¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias. Miércoles, hoy 25 de marzo del 2009. Un minuto pasa de las 9 de la mañana, estamos arrancando en este momento con una temperatura de 20 grados 6 décimas, una humedad del 83%, un día agradable en Barrio San Atilio, en José C. Paz. Estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias después de haber compartido en la jornada de ayer primero un programa especial por la mañana vinculado al 24 de marzo y hoy estaremos compartiendo algunos de los testimonios que pudimos recoger ayer en la Plaza de Mayo. Estuvimos participando de las dos marchas más importantes. En principio la que convocaba a las 3 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de Julio, las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Allí estuvieron los organismos de derechos humanos, estaba por ejemplo Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y referente del Servicio de Paz y Justicia. Y en esa marcha había muchísimos funcionarios, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, y muchísimos referentes del movimiento kirchnerista, ¿sí? También había gente de la JP de Moreno, que llevaron muchas banderas y salieron en todos los canales, y muchísimas organizaciones independientes que también participaron de esta primer marcha, que arrancó en Avenida de Mayo 9 de Julio y que terminó con un discurso leído en la propia voz de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que reclamaron, entre algunas de las cosas, que la justicia acelere el proceso de los juicios. Las madres están grandes y antes de morir quieren ver que se haga justicia con los apropiadores de sus nietos, de sus hijos, con las personas que no solo torturaron y asesinaron y desaparecieron arrojando a personas con vida al mar, por ejemplo, era una de las metodologías, sino que también se quedaban con las pertenencias, con las propiedades. Con esos que robaron bebés, con esos que torturaron y picañaron a mujeres embarazadas, que le cambiaron la identidad a personas, quieren ver que se haga justicia. Entonces fue ese uno de los ejes centrales del discurso. También reclamaron por la aparición con vida de Jorge Julio López. Después, la otra marcha del Espacio 30 Años convocaba en el Congreso a las 3 y media de la tarde. Y esta marcha la encabezaron una bandera que pedía obviamente justicia, que recordaba a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, pero que esa bandera sostenían diferentes referentes de movimientos sociales, sindicatos combativos, partidos de izquierda, movimientos estudiantiles, dirigentes estudiantiles de universitarios, etcétera, ¿no? Y esta segunda marcha también tuvo un condimento de muchísima gente independiente y de gente vinculada a la cultura. Había murgas, batucadas que iban acompañando ambas marchas. La segunda marcha tuvo un documento consensuado muy largo, como suele ser todos los años el documento del Espacio 30 Años Memoria, Verdad y Justicia, porque hay cerca de 500 organizaciones que componen este espacio. Este documento consensuado lo leyó Liliana Daunes, esta periodista que siempre repetimos admiramos o personalmente admiro muchísimo. Estuvo presente, nuestro compañero Diego Mainetti le hizo una nota, después la vamos a escuchar y la vamos a compartir, y ella leyó el documento. En un rato vamos a escuchar un fragmento de este documento, porque al otro acto le dieron un poco más de difusión los medios masivos, se escuchó que las madres pidieron esto, pero al acto del Espacio 30 Años no le dieron prácticamente difusión, así que en un rato vamos a compartir un fragmento del documento del Espacio 30 años leído por Liliana Daunes. Además de esto, tenemos como todos los días muchísima información del ámbito regional. Una de las noticias que tiene que ver con no solo el ámbito regional, sino también a nivel provincial, es el paro del sindicato SUTEBA. Después de ir a la reunión que convocó el gobierno provincial de Daniel Scioli y escuchar una propuesta que ya habían escuchado hace 7 días y que ya habían rechazado hace 7 días, que dijeron así no puede seguir la educación pública, necesitamos esto, esto y esto. El gobierno apareció ayer nuevamente con la misma propuesta, ¿sí?, sin hacerle ninguna modificación. Dijo, bueno, esto es lo que puede hacer la provincia. Entonces los docentes de la provincia de Buenos Aires convocaron un paro en esta oportunidad de 48 horas. Hoy y mañana en la mayoría de los colegios de la provincia de Buenos Aires no hay clases. Si la provincia gobernada por Daniel Scioli no da respuesta antes de la próxima semana el paro podría ser de 72 horas. Escuché a algunos de los funcionarios hablando de que los docentes tienen que tener responsabilidad. Los que tienen en la mano la posibilidad de resolver esto no son precisamente los docentes, sino los funcionarios. que cobran en salario, en algunos casos 15 veces superior a lo que cobra un docente. Y otras veces más. Entonces le están pidiendo algo que ni ellos están haciendo. Le piden responsabilidad a los docentes que tienen un básico de 600 y pico de pesos cuando los funcionarios cobran 3.000, 4.000, 5.000, 12.000 pesos de salario. Ni hablar de las dietas y los pasajes de avión que tienen, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, como para poner las cosas en claro, porque después uno lo ve con cara de preocupado a Daniel Scioli, el gobernador de la provincia, en los medios, diciendo, por favor, responsabilidad, muchachos. Inclusive los docentes de la capital fueron más allá. El gobierno de Mauricio Macri le dijeron que por qué parte de la dieta de los funcionarios no se destinaba a pagarle los salarios a los docentes y a refaccionar las escuelas. Obviamente dijeron que no. Entonces, ahí queda en claro cuáles, quiénes son irresponsables y quiénes no. Alejandro Leguizamón anda recorriendo las calles, como habitualmente en este caso, recorriendo escuelas. ¿Sí? Va... Hoy había una actividad prevista en la Escuela Media 3 vinculada a esta una jornada de reflexión vinculada al 24 de marzo, que no sabemos si se va a realizar igual o no, era abierta a la comunidad, seguramente va a quedar supeditada por este paro a nivel provincial, pero para averiguarlo está en este momento muy cerquita de la Escuela Media 3 Alejandro Leguizamón, así que en un rato vamos a tomar contacto telefónico con él. Además de estas dos informaciones, tenemos un montón de información, como te decía, del ámbito regional, gente que nos envía y nos cuenta parte de las actividades que vienen haciendo en el ámbito cultural, la gente del Centro Cultural Raíces, también la gente del Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento, la gente del Centro Cultural Integrarte, diferentes organizaciones, y otras son informaciones que nosotros recogemos de diferentes medios zonales y que las compartimos para todos los oyentes para que puedan para poder acercar de alguna manera información de lo que va pasando a nivel regional. Como todos los días, tenemos también para compartir en esta edición los avisos comunitarios que llegan a esta radio, por eso saludo en la mañana a la señorita Silvina Vivas. ¿Cómo estás, Silvi? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, estás media arruinada de la voz, según sí, veo. Sí, así es. Bueno, pero bueno, estamos acá igual. Igual vamos a compartir algunos avisos dentro sí, de un rato. Sí, así es. En la operación técnica y puesta en el aire se encuentra la señorita Fernanda Sánchez. Mi nombre es Daniel Zambrana. Esta producción de este noticiero es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Ayer te contaba, estuvimos en la histórica Plaza de Mayo junto a Fernanda Villanueva, Valmiro Mainetti y Alejandro Leguizamón compartiendo. En un rato vamos a trasladar alguna de las entrevistas, algunos de los testimonios que pudimos recoger en la plaza. Te cuento el tiempo pronosticado para hoy según el Servicio Meteorológico Nacional con referencia en San Miguel, neblinas y bancos de niebla en área suburbana, cielo algo a parcialmente nublado, vientos leves del noroeste. Por la tarde y por la noche el cielo va a estar despejado y algo nublado con vientos leves del noroeste. Una mínima pronosticada para esta jornada de 19 grados, una máxima de 29 en este momento, 26 es la temperatura. Es la revancha del tango. Algunas cosas que pasaron un día como hoy. Hoy es el día de la independencia de Grecia. Un día como hoy, un 25 de marzo del año 1968, comienza la revuelta estudiantil que terminó después conociéndose a nivel mundial como el Mayo Francés. Un día como hoy, un 25 de marzo de 1968, nace el actor y productor televisivo, casi dueño de medias producción de actualmente de Canal 13, Grupo Clarín, Adrián Suar. Sí, fue en sus años jóvenes un actor y hoy ya convertido en empresario. Un día como hoy, del año 1903, el gobierno argentino decreta la restauración del Regimiento de Granaderos General San Martín. Algunas cosas que pasaron un 25 de marzo. En un rato vamos a compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional. También el Contacto Sur, este noticiero latinoamericano producido por ALER y difundido por diferentes radios comunitarias en el continente. Si te querés comunicar con nosotros durante esta mañana, lo podés hacer a través del 15 66 90 50 02 15 66 1140-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, fmtincunaco@yahoo.com.ar, otra forma, y otra, te acercás a San Salvador y Carabobo, aquí en el barrio San Atilio, el segundo piso del Centro Comunitario Belén. Estamos en la radio, compartiendo hasta las 11 el noticiero de los barrios. Doce minutos pasan de las 9, arrancamos con música, como hacemos habitualmente hoy, de la mano del mítico grupo de rock nacional, Los Abuelos de la Nada. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Música. Una noche y un disparo y una guerra se acercaba hacia mí. Compañía, información. Un grupo de compañeros del barrio comenzaron y comenzamos a reunirnos en el Salón de la Sociedad de Fomento. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Recuerdo cuando me fui a presentar a un trabajo. Tenía un buen currículum, pero lastimosamente la gente muchas veces se deja llevar por lo primero que ve, y lastimosamente lo primero que vieron no fue mi currículum, sino fue mi silla de ruedas. No conseguí el empleo, pero nunca tiré la toalla. Todos valemos más que una silla de ruedas. Todos tenemos un lugar en este mundo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Música. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. De 9 a 11, la información está acá. Ayer en la asamblea se decidió pedir una entrevista con carácter de urgente, lo cual se hizo, pero no se nos contestó. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Diecisiete minutos pasan de la hora 9 de la mañana y seguimos acá en Encuentro con las Noticias y te cuento que tu vía de comunicación con nosotros está el 1566-90-5002. ¿Quién se llevó el azúcar acá de la mesa? La tiene Fernanda Sánchez del otro lado. Ahora la vamos a buscar. Ahora la vamos con la escapada. Arrancamos mientras desayunamos acá a compartir las noticias. Te cuento que una información que nos han enviado tiene que ver con los últimos días de posibilidad de inscribirse a algunos cursos de informática en el Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Allí, hasta el viernes tenés tiempo. Hasta este viernes nada más hay tiempo, así que hay que apurarse. Equiparon especialmente una sala ahí en el Centro de las Artes, que queda a unas 6 cuadras de la Plaza de San Miguel en Roca y Muñoz, sobre la avenida Roca al 850, así que ahí hay una sala con una cantidad considerable de máquinas para poder trabajar cómodamente. Hace aproximadamente 2 años está dictando ya este curso. Sí, así es. Así que hasta este viernes hay plazo para inscribirse en la Universidad Nacional General Sarmiento. Inscriben para 3 cursos, operador de PC1, que sería el nivel inicial, operador de PC2, y después hay uno interesante, diseño gráfico e impreso. Es otro para los que ya tienen algunos conocimientos y quieren elaborar más lo que tiene que ver con imagen. Los cursos se van a dictar a partir del próximo 4 de abril, ahí como donde te decía, en Roca 850. Casi todos los cursos comienzan en abril. En abril, sí, este año dieron marzo como un tiempo prudencial para inscribirse y arrancan en la mayoría en abril. Y también se va a dictar en las 2 subsedes que tiene la universidad. Una en el Partido de Moreno, sobre la calle Mitre, al 1819. Y la otra en San Fernando, sobre la avenida Avellaneda, al 2270. En los 3 lugares se va a dictar. En San Miguel, te decíamos, va a ser en Roca y Muñoz. Te puedes inscribir de 10 a 17, o sea, 10 de la mañana a 5 de la tarde. Mientras que en las otras 2 subsedes, en Moreno o en San Fernando, de 1 a 20 horas. Para cualquier información, la gente que quiera o esté interesada en este curso, se puede comunicar también al 4451-4575-011. Ahí que anteponer, 4451-4575 es el número del Centro de las Artes ahí en San Miguel. Día de la Memoria con palabras y canciones. Pilar recordó el golpe militar de 1976. Fue en el Centro Cultural Integrarte. Te contábamos en estos días que se iba a estar desarrollando una vigilia a partir del lunes. A 33 años de la última dictadura, jóvenes y familias participaron de un encuentro de poesía y música en el Centro Cultural Integrarte del Partido de Pilar. También se proyectó el cortometraje Hambre de Soja. Fue el único acto realizado en el distrito de Pilar. Y no hubo otros actos. A fin de activar la memoria y recordar a los 30.000 desaparecidos, jóvenes y familias se reunieron para conmemorar el 33 aniversario del último golpe militar, ocurrido el 24 de marzo de 1976, en lo que fue el inicio de la historia más siniestra de la Argentina. En el Día Nacional de la Memoria, poesía y música fueron los puntales de este encuentro, montado en el Centro Cultural Integrarte, en Estanislao López 344, que representó el único acto organizado en el Partido de Pilar. Algunos lo vivieron en carne propia, otros aún no habían nacido, sin embargo fueron muchos los que participaron activamente de esta propuesta para evocar el golpe de Estado que destituyó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y dio comienzo a la última dictadura militar en la que Argentina que se extendió hasta 1983, cuando retornó la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. Ya sea compartiendo la palabra, leyendo algún texto o tocando canciones, la gente que colmó la sala se sumó a este encuentro, que fue especialmente dedicado a las 24 víctimas pilarenses del golpe de Estado, o por lo menos a las 24 víctimas identificadas hasta el momento, 24 detenidos desaparecidos. Como apertura del encuentro se proyectó el documental Hambre de Soja, un documental filmado en el año 2004 por el director Marcelo Viñas. A lo largo de 50 minutos el video permite descubrir la otra cara del cultivo de la soja transgénica en la Argentina, mostrando sus consecuencias ecológicas, sociales, económicas y sanitarias. Que desertifica el suelo, contamina el ambiente, desaparece la siembra. Y todas las cosas que hace la maldita soja. Y las cosas que venimos contando también acá en la radio, ¿no? Tenemos nosotros algunos spots que nos han enviado desde el espacio Epuyén, que tiene que ver con justamente la difusión de lo dañino y lo mal que le está haciendo al campo la soja transgénica. Bueno, esto es parte de lo que se estuvo viviendo en el Centro Cultural Integrarte. Le mandamos un saludo, un abrazo muy grande a los amigos de Integrarte que siempre también nos están invitando a las actividades que realizan allí. Mal profesor Zappa. En José Cepaz te contábamos, siguiendo con la información del ámbito regional, no, por lo menos no hay cuenta en los medios zonales ni nos hemos enterado nosotros de que haya habido algún acto. Sí, hubo en San Miguel, en Pilar, en los distintos distritos de la región hubo actos por el 24 de marzo. En José Paz, además de las pintadas en algunos paredones, no hubo acto oficial este 24 de marzo. Lo que sí hubo fue hace algunos días la aprobación de las cloacas. Se habrán enterado por los paredones. Se firmó el convenio. No, y ahora hay una nueva. Estoy desactualizado con los paredones. Una especie de pasacalles, sí. De cuadraditos muy pequeños, sí. Con colores rojos y azul. Sí. Para que, San Lorenzo. Como para que llame la atención, ¿viste? Sí. Y dice, se firmó el convenio por las cloacas. Pero ya lo dijeron un montón de veces. Y bueno, pero ¿lo querían recordar? Quieren recordar, que no nos olvidemos que se firmó el convenio. Ojalá que después lleguen rápido las cloacas, tan rápido como aparecen los carteles que anuncian que se firmó el... O tan rápido como apareció. Pero y si te firmó hace un montón. Bueno, pero lo volvieron a firmar. Por si nos olvidábamos. Claro. Le bien. Pusieron la aclaración. ¿Viste claro. Que te dicen firme y aclare? Claro. No te olvides que claro, se no firmó el convenio. Che, y también hace un tiempo se firmó las 384 cuadras de asfalto para distintos barrios de José de Paz. Yo todavía no las vi, ¿eh? Las 384 yo tampoco. Cuadras de asfalto. Es más, después al toque habían dicho que eran 380. Ya en el medio quedaron 4. Pensé que esas cuatro no alcanzó el material. Wow, claro. Siempre pensando. Se enfrió el material caliente. Claro. Te decía, hay una información publicada hoy en varios medios zonales. Una es Noticias Paseñas y otro aquí La Noticia, que habla sobre las cloacas en José de Paz. Dice, Obras, el Consejo Deliberante aprobó las cloacas en José de Paz. En la última sesión extraordinaria del Consejo Deliberante de José de Paz se aprobaron los expedientes de la primera etapa de las cloacas luego de que el Poder Ejecutivo, o sea Mario Ishii, revisara las ponencias para cada licitación y convalidaran los proyectos presentados. Recordemos que se presentó una sola empresa a la licitación pública de las cloacas. No es que hubo que elegir demasiado o que había demasiadas ofertas, hubo una sola oferta y fue la que se quedó con la obra. Cada uno sacará la conclusión que quiera sacar. El viernes pasado, con la presencia de 16 concejales, se realizó la... Está de más decirlo que el sitio donde sacamos... Aclaró quiénes fueron todos los 16. Sí, concejales. No me voy a poner pero te digo que a la hora de poner quiénes estuvieron están sí. Todos, pero a la hora de... Podemos decir quién no estaba. Cargarse la mochila al hombro no hay nadie. Había 4 ausentes. Si querés sí. Te digo, es más fácil decir los ausentes que los presentes. Dale. Los que faltaron el viernes 20 a la sesión del Consejo Deliberante fueron... Ausente. Caraballo, ausente. Carrasana, ausente. Denucci, ausente. Y Ortega, ausente. Esos cuatro no estuvieron. Podrían quedar libres, si ya empiezan así. Sí, mirá, estamos en marzo. Si a ya rendir la materia en diciembre como yo, me parece. Van a rendir educación cívica libre a fin de año. Bueno, luego las palabras de varios concejales que apoyaron las obras de la red cloacal. Habló Mario Filipa, de la coalición cívica, quien a pesar de estar de acuerdo con ellas y que no se iban a oponer, le hubiera gustado analizar algunos puntos de los expedientes y debido al poco tiempo que han tenido adelantó que se iba a abstener. ¿Sí? Él no iba a votar ni en contra ni a favor. Se iba a abstener. Él se hacía a un lado. Claro, porque dice que no hubo tiempo para analizar bien minuciosamente cuál era. Bien, me parece perfecto. Así que bueno, pero finalmente él se abstuvo, pero se por mayoría se aprobó, ¿sí? Se realizó la votación del expediente, en la cual todos fueron aprobados por 15 votos positivos y la abstención de Mario Filipa de la coalición cívica. Así que avanza el proyecto en el Consejo. Bueno, que avance rápido, por favor. Que avance la obra, ya avanzó, claro. Ya están los carteles, está aprobado en el Consejo Deliberante, a ver cuando vemos en la maquinita. Y viste que... dando una vuelta. Nora, la vecina de San Atilio, nos habíamos comentado que iban a armar veredas. Sí. Y todavía no veo movilización. No. Pero estamos en marzo recién. ¿Y qué tiene que ver? Uno va a arrancar. ¿Viste cómo los cursos que arrancan en abril? Muchas cosas van a arrancar en abril. Avisa. Supuestamente. (15) 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio. Hacemos una pausa cuando pasan 28 minutos de las 9 de la mañana y venimos con más noticias. Música. Ese hombre que te trae bien embrujada. Compañía, información. Están levantando firmas en los colegios, en los jardines de la zona para que hagan las rutas primero. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Luego, un día agotador, te invitamos a compartir de lunes a jueves de 21 a 22 horas. RadioRock.com.ar. El rock nacional que tus oídos querían escuchar. Rock, me vas a matar. A través de FM Tincunaco 107.3. Fedorio Cowell. Artista plástico, autodidacta, escritor, poeta, literato, profesor y también vecino de José C. Paz. Como artista plástico, Fedorio Cowell realizó su primera exposición en el año 1968 en el Museo Histórico y Arte de Morón y no paró de exponer sus obras por los próximos 30 años. Si bien su pasión por las letras le viene de toda la vida, Fedorio Cowell toma contacto oficial con la literatura en 1979. Fedorio Cowell. De la campiña. Es la hora en la campiña. Es la hora en que la quietud de la tarde gotea sauces de silencio y lejanías sobre el buñido espejo del arroyo. Todo eso para mí es un templo donde palpitan a solas, sin intermediarios, mi corazón y el corazón de Dios. Cuando forma parte de los talleres de escritura dictados por la Dirección de Cultura del viejo distrito de General Sarmiento. Fedorio Cowell, vecino de José C. Paz. Todos los martes de 15 a 17 horas. Radio Guerrilla en Tiempo. El mejor rock internacional. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain. Los clásicos. Todas las bandas under. Ya no creo en las voces que me dicen que eres la redención. No en Radio Guerrilla en Tiempo. Por FM Tincunaco 107.3. La alternativa de los barrios. De los barrios. Música. Aunque el viento era fuerte, lo soportaste de frente. Compañía, información. ¿Cómo impacta eso en los trabajadores de la educación? Tincunaco, tu voz, nuestra voz. comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Treinta y un minutos pasan de las 9 de la mañana. Quiero enviarle un saludo muy grande a Lidia, que está escuchando allá en la zona de Barrio Frino, por ahí cerquita, la mamá acá de nuestra compañera Fernanda Sánchez, que cuando está ahí en la mañana no se escucha, sino cuando está pone en la radio. Así que le mandamos un saludo muy grande acá de parte de todo el equipo de la radio. También Adriana Ladner, mi compañera, que dijo que iba a estar escuchando en la radio. Yo siempre le digo, ¿escuchaste tal cosa? No, me enteré. ¿Cómo no te enteraste? ¿Qué radio escuchás a la mañana? No, bueno, y hoy está escuchando la radio, así que un saludo muy grande también. Continuamos con más información del ámbito regional. Te decíamos, en un rato llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. Mientras seguimos compartiendo información regional en la mañana de la 107.3, te contamos que, por ejemplo, en Malvinas Argentinas, la directora de seguridad de ese distrito estuvo en Tortuguitas, pudo dialogar con varios vecinos. La doctora Andrea Núñez, que es directora de seguridad de Malvinas, se reunió el lunes 23 en horas de la mañana con directores de escuelas de diferentes barrios de Malvinas Argentinas que tenían denunciados en sus establecimientos hechos de violencia. Los asistentes manifestaron que estaban preocupados por la situación de los pibes en varios barrios y escuelas, solicitando intervención al municipio para brindar algún tipo de contención a los diferentes barrios. Denunciaron además los directivos de varias escuelas que uno de los problemas más graves en los barrios del partido de Malvinas es la droga. Eso es uno de las dificultades más graves que ven en los pibes que van a las diferentes escuelas de educación media en ese distrito. Hoy a las 11 de la mañana se va a realizar en el Salón Dorado del Palacio Municipal de San Miguel la entrega de pensiones para madres solas con hijos menores. Esta es la cuarta entrega de pensiones para las madres solas con hijos menores, y esto va a ser hoy a las 11 de la mañana, en un rato nada más, en el municipio de San Miguel, en el Salón Dorado del Palacio Municipal, ahí frente a la Plaza de San Miguel. A las 3 de la tarde van a entregar pensiones, pero en José C. Paz también, y con la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social de la Nación, la doctora Alicia Margarita Kirchner, ¿sí?, hermana del expresidente, cuñada de la actual presidenta. Estará en José C. Paz hoy a las 3 de la tarde en el hall central del Centro Municipal de Estudios, que queda en Alén y Pueyrredón. Está prevista que se entreguen pensiones asistenciales. El acto contará con la presencia de la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, que estará hoy con autoridades municipales aquí en el municipio de José C. Paz. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner estará en San Fernando también hoy a las 6 de la tarde en el Centro de Exposiciones del Consorcio Parque Náutico de San Fernando. Allí está previsto que se realice un acto en el cual va a estar la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, realizando una visita oficial a donde se presentará el plan de obras, que incluye una fuerte inversión en infraestructura para este municipio, para San Fernando, la red cloacal, pavimento, espacios públicos y realización de proyectos generados por la intendencia, pero financiados por el gobierno nacional. Es la revancha del tango. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana. Continuamos con más noticias en la mañana de la 107.3. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio, pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los talleres que te ofrece Patios Abiertos. Patios Abiertos es un proyecto que cuenta con muchos talleres. En algunos de los talleres puedes aprovechar en áreas de arte, fotografía, música, teatro, video digital, bienes y servicios, taller de tejido, panadería, electricidad. En deportes puedes elegir fútbol, kempo, tai chi. En danzas puedes también hacer algunos de los talleres, árabe, breakdance, folclore de niños, folclore de adultos, malambo. Después también ecología y medio ambiente, vida a la naturaleza. Va a haber, algunos días van a pasar películas. Hay actividades de Boy Scout los sábados de 14 a 5 y media de la tarde. Charlas mensuales de sexualidad e historia local. Reservar vacantes porque son los cupos reducidos. Bueno, esto se da en la escuela media número 3, Sol de Mayo, que está en Colonia Ballesteros, barrio Las Casitas. Esto es los sábados, que comienza a las 10 de la mañana. El sábado 28, la Red del Encuentro prepara jornada de juego para todos los niños de todos los barrios. Este sábado 28 a las 2 de la tarde comienza hasta las 5 de la tarde en el salón del barrio San Agustín. Así que toda la gente que vive cerca, hay una jornada de juegos muy linda en el barrio San Agustín. Todavía se está buscando a la niña que se llama Fabiola, que desapareció el martes 10 de marzo por la mañana, vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide 1,40. Si la viste, comunicate al 02320-441939, 02320-441939 o al teléfono de la radio, que es el 1566905002. La familia de Fabiola la está buscando, así que si alguna persona puede aportar algo de información, que la diga o que nos mande un mensajito a nosotros. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Además, nos llegó un correo electrónico vinculado a también un aviso comunitario, una denuncia, un reclamo desesperado de un vecino. Dice, hola, nos llegó el correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Dice, hola, mi nombre es Sergio, soy de San Atilio, les escribo para pedirles un enorme favor. El sábado al mediodía iba a la facultad para anotarme en la carrera de enfermería. Conseguí un lugar que era 2 veces por semana y me permite trabajar, pero cuando subí al colectivo estaban robando y me sacaron el celular y la mochila con el analítico, certificado psicofísico y demás papeles. Perdí todo y esta semana es la última para anotarme. No quiero perder este año, ruego que me ayuden y si alguien sabe, que me avise. Mi número es, y dejo el número celular, 15 30 38 2428. Por favor, avísenme si alguien sabe algo. Los ladrones dijeron que lo iban a tirar por ahí, pero todavía no lo encuentro. Muchísimas gracias, ¿sí? Entonces, Sergio de San Atilio está buscando, en realidad, estos papeles tan importantes para poder inscribirse en la facultad de la carrera de enfermería: analítico, certificado psicofísico, y varios papeles. Y si alguno de los chicos que le haya sacado las cosas y lo tiene, por favor que se lo devuelva. ¿Qué van a hacer con los papeles de eso? Nada. No, por eso. Además, él va a terminar en cualquier lado. Si alguien lo vio, lo encontró, o capaz que algún conocido lo tiene y que lo guarde, que lo tenga ahí, que se comunique con Sergio. Acá el número del celular de Sergio, que está buscando, sobre todo, le robaron la mochila, el celular, un montón de cosas, igual que a todo el resto de los pasajeros, pero él lo que está buscando es el analítico. El analítico de estudio de haber terminado el secundario, el certificado psicofísico y otros papeles que tenía del trámite para inscribirse en la facultad. ¿sí? En la carrera de enfermería. Si alguien sabe, lo encuentra o ve algún papel que tiene el nombre de Sergio, que se comunique al 15 30 38 24 28 o que lo acerque a la radio. Nosotros nos vamos a poner en contacto con Sergio. Obviamente, ya muchísimas gracias a cualquier vecino que pueda aportar estos papeles tan importantes para él, porque es la última semana, no se inscribe esta semana y pierde un año todo por este episodio. Al profesor Zappa, Kruger Dorfmeister Pugliese. Es la revancha. Si llegas a comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 15 66 90 50 02. Nos llegó un mensaje, Fer. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Buen día. Buen día. Nos llegó un mensajito sobre lo que estaban hablando hoy del convenio de los 380 asfaltos. Y dice: hola Dani, dicen 380 asfaltos, pero tiran y aplastan cerámica. Entonces. Que digan cerámica y no asfalto, Edu. Esto tiene que ver con que cerca de la estación de Soliverde, ¿sí? Están... Sí, me han comentado, dice que... Yo anoche bajé del tren y caminé crac, crac, crac, arriba, sí, de la... Tengo vecinos de la cerámica que rota. Vienen desde ahí y siempre me dicen, pusieron eso y no se puede. Encima, viste que van a la gente, las mujeres más que nada, trabajan en casa de familia, uh-huh, y van... hasta Palermo y se van de sandalia, ¿viste? Y cuando vuelven vienen con la sandalia ahí sin poder caminar porque es imposible. Con el tobillo lleno de tajos por la cerámica le corta. Porque encima yo anoche anduve por ahí y hay... Alguna cerámica está picada, ¿no? Que será, estos son, ¿no?, enormes. Y otras son media valiosa, se partió y la tiraron ahí en el medio de la calle, que la pisás mal y se da vuelta y te... pega una cortada importante, ¿no? Porque encima, sí, eso es re filoso. Eso es muy filoso. Así que sí, tiraron varias... ¿Será eso de las 384 de asfalto? ¿Se habrán confundido? Claro, capaz que sí. Una información publicada ahora en este momento en el sitio de clarín.com habla sobre un anuncio que estaría negociando el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Dice: más gendarmes en todas las zonas calientes, el Gran Buenos Aires. ¿Cómo sería una zona caliente? Déjame pensar y te digo. Todavía no lo tengo así armado. Scioli lo está negociando con Aníbal Fernández, el ministro de Justicia. La idea es reforzar el control de los focos peligrosos de cada municipio con 900 agentes. Además, sería un foco de los que no son incandescentes, ¿no? Claro, un foco peligroso sería. 900 agentes, además el 90% de los nuevos policías de la bonaerense irán a patrullar las calles del conurbano. La provincia avanza en los acuerdos con el gobierno nacional para incorporar un refuerzo de 900 agentes al control de seguridad callejera en el conurbano. Según explicó el gobernador Daniel Scioli, van a destinar a las zonas más calientes de Gran Buenos Aires, pero no de un modo uniforme, porque cada lugar tiene su propia problemática. El pedido de fuerzas federales para reforzar la seguridad incluye también a Mar del Plata. En los 34 municipios del conurbano se registra el 73% de los delitos denunciados en la provincia. Christophe Eduardo. Esto es fuente de, obviamente, la provincia de Buenos Aires, que está negociando con el gobierno nacional. Continuamos con más noticias del ámbito regional. Nosotros ahora nos metemos en otro de los... Disculpa, también, sí, algo regional que está pasando acá. No te disculpo nada, pero seguí. Bueno, está bien. Igual voy a hablar. Me parece muy bien. También algo está pasando acá en Barrio San Atilio, Barrio, sí, Urquiza. Es que el recolector de basura no está pasando. La verdad que es una vergüenza que el centro comunitario de nosotros tenga basura en la vereda. Sí, ya que está así. No solamente... nuestro centro comunitario, sino que también ver la vereda de la jardín, gente, de la todo escuela. El mundo. Es una vergüenza. Por favor, que se copen ahí la gente de barrido de limpieza. ¿Cómo te...? Alumbrado, barrido y limpieza. Lo que te cobran abajo. ¿Cómo se va a barrer las cerámicas que tiraron ahí en Soliverde? ¿No? Debe estar difícil. Debe ser difícil. O levantarán de a pedacito de cerámica y le pasarán un trapito. Te gustaría. Bueno, así que la gente de recolector de basura, que tanto que cuando... le dieron los camiones de recolector de basura, todo foto, todo un recartel, un raspamento, por favor, que se ponga a levantar la basura. Pasa, están cambiando los carteles los recolectores, eso no pasa. Ah, bueno, están que se apure. Otra foto grandota de Suiza, digo, de José C. Paz. Ya que estamos en el momento reclamo... Reclame ya. Claro. En el foco, estos son los focos que puso el intendente, que dijo, iluminamos todo, José C. Paz, se terminó, así que... El que pusieron sobre la calle Carabobo, en el Centro Comunitario Belén, pegado al complejo de las 1000 viviendas. Funcionó una semana nada más, ¿sí? Y no funcionó más. Decía, bueno, la semana que viene seguro lo cambian, la otra, el mes que viene, el otro mes, el año que viene, pero no lo cambiaron, ¿sí? Y de noche, ¿hace como cuánto que estamos acá? De noche es justo la entrada al complejo de las 1000 viviendas y es una media cuadra absolutamente oscura, ¿sí? Si vos querés oscuridad, te venís a la esquina de San Salvador y Carabobo, y ahí no funciona desde que lo pusieron a la semana, más o menos, que funciona. Así que si alguien conoce a algún amigo dentro de Obras y Servicios Públicos, le diría, che, pongan el foco en el Centro Comunitario Iván Chico, qué sé yo. Imagino que seguramente te lo deben cobrar, ¿viste? Abajo en la boleta. Sí, no van a mandar el... Sí, obvio que sí te van a cobrar. Viste que todo cobran acá. 46 minutos pasan de las 9 de la mañana. Una información más antes de hacer una pausa. Curso de fútbol infanto-juvenil para técnicos barriales. Esto se va a estar desarrollando hoy a las 8 de la noche en las instalaciones del Centro Municipal de Estudios de José C. Paz, en Alén y Pueyrredón. Se va a llevar a cabo la presentación de este curso para técnicos barriales. Así que alguno de los técnicos que esté interesado, se acerca esta noche a las 8 de la noche. Se va a hacer la presentación del curso para técnicos infanto-juvenil. Pausa en la mañana de Encuentro con las Noticias y regresamos. Música. Oh, oh, oh, buscando mi camino. Compañía, información. Yo estoy buscando a mi hermano. Fue secuestrado junto a mi mamá y mi papá a principios del año 77. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Uno de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. Somos esa clase de gente con la que nuestros padres no quieren que nos juntemos. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo. Y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Música. Compañía, información. No puede ser que a esta altura del partido San Atilio siga en el olvido y esté a lo último para el intendente. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y nueve minutos pasan de la hora 9 de la mañana, seguimos acá en Encuentro con las Noticias y tu vía de comunicación con nosotros es el 1566 90 50 02. Repetimos el mensaje que nos envió Sergio del barrio San Atilio. Dice, hola, mi nombre es Sergio, soy de San Atilio y les escribo para pedirles un enorme favor. El sábado al mediodía iba a la facultad para anotarme en la carrera de enfermería. Conseguí un lugar que era 2 veces por semana y me permite trabajar, pero cuando subí al colectivo estaban robando y me sacaron el celular y la mochila con el analítico, certificado psicofísico y demás papeles. Perdí todo y esta semana es la última para anotarse. No quiero perder este año, ruego que me ayuden y si alguien sabe, que me avise. Bueno, está buscando estos papeles que decimos hace un rato, analítico, certificado psicofísico. Deja el número celular que es 15 30 38 24 28. Por favor, avísenme si alguien sabe algo. Los ladrones dijeron que lo iban a tirar por ahí, pero todavía no lo encuentro. Muchísimas gracias. Es un vecino Sergio aquí del barrio. En el partido de Pilar quedaría aprobado hoy por el Consejo Deliberante y estaría en vigencia en 15 días un nuevo plan de estacionamiento para la zona céntrica de ese distrito. Se podría estacionar en ambas manos sobre la Avenida Independencia, en el casco urbano y en Alsina, y se prohibiría, en un tramo de la calle La Grave. Contempla el cambio de sentido de algunas arterias, exceptúa a baldíos que se usen como playa. Durante la jornada de hoy se va a realizar la sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante para tocar este tema y se aprobará la licencia también que se va a tomar el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro. Este lunes próximo y el 12 de abril los concejales darán el visto bueno a un nuevo plan de reordenamiento vehicular. Viste que el intendente de José Paz no es el único que se toma licencias ahí en Pilar, también Zúcaro. ¿Qué tal, Se va a tomar licencias. ¿Y quién quedó al mandato, como se dice? Y no sé, ya te averiguo. Dale. Castillo. Igual se va a tomar, todavía no se tomó. Lo tiene que aprobar el Consejo Deliberante y después recién. Agradecemos la información que nos acercan las diferentes organizaciones sociales. Desde el Centro Cultural Raíces nos avisan que va a haber una jornada de teatro este próximo sábado. En un rato te vamos a contar algunos detalles de cuál va a ser la obra, cuáles van a ser los montos y quién va a ser la gente que está presentándose en ese lugar. Si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del 15 66 90 5002, 15 66 90 5002 o fmtincunaco@yahoo.com.ar. ...54 minutos pasan de las 9... hacemos una pausa musical, escuchamos en esta mañana a Los Abuelos de la Nada y venimos con más noticias. De 9 a 11... la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad a los menores. En encuentro con las noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Ya no me haces efecto y digo, en la calle te buscaré, en la calle te encontraré, no, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Esta noche vas a viajar, esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver, esa noche te llamaré, esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverás.

Bien, bueno, contanos con qué panorama te encontraste en la Escuela Media 3 de Barrio Las Casitas. Bueno, te cuento que me encontré con un paro de 48 horas. Iba dispuesto a escuchar una charla sobre derechos humanos que se iba a realizar en esa misma escuela hoy aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Así que fui y me encontré con un paro de 48 horas. La charla se va a realizar el viernes en el mismo horario y es abierta a toda la comunidad. El viernes ya se levanta el paro solamente por 48 horas. Así que bueno, eso es lo que pasó. El paro, la jornada de paro comienza hoy y la charla se suspendió para el viernes que viene. Bien, entonces volvés para la radio. ¿Cuál fue el acatamiento en la Escuela Media 3? ¿No hay absolutamente nadie? ¿Hay algún docente? ¿Hay solamente personal de limpieza y maestranza? No, hay solamente personal administrativo. Hay una preceptora que me atendió muy gentilmente. Quien me contaba de qué se iba a tratar la charla. Quien me contaba que el paro va a ser por 48 horas y que el viernes se va a revisar la charla esta. Y bueno, y que se abierta toda la comunidad, me invitó. Así que bueno, muy gentil la preceptora. Te agradecemos mucho, dale un abrazo. Un abrazo, Anita. Bueno, estaba Ale que fue a la charla, pero se encontró sin charla porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y Mario Porto, su ministro de Educación, están haciendo una especie de pulseada, no quieren darle el brazo tercero. Plata para otras cosas hay, pero para los docentes no. Y para las escuelas públicas de la provincia, tampoco. Entonces, mientras siga esta postura, ayer tuvieron una reunión en la que le hicieron la misma oferta que habían rechazado la semana anterior. Así de copados son en la provincia, así están de preocupados por la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Así que hoy y mañana hay un paro de 48 horas. La próxima semana ya anticiparon los sindicatos que si no hay una propuesta seria de incremento salarial y presupuesto para la educación pública, va a haber un paro de 72 horas. No es una cosa que le pase a la provincia de Buenos Aires, nada más. Hay diferentes provincias, inclusive hay provincias en Río Negro, no comenzaron directamente las clases en este ciclo 2009. Ahí también el gobernador está en la postura de que no va a hacer ninguna oferta al sector de los docentes y allí ni siquiera comenzaron las clases todavía. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, compartimos algunos avisos comunitarios. De 9 a 11, la información está acá. La Argentina se ha declarado como un estado donde reconoce la preexistencia de los pueblos originarios. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Seguimos juntando tapitas de plástico para Jennifer. Jennifer es una nena de barrio Las Casitas de Bucetich y necesita cubrir un tratamiento. No es un tratamiento, sino con esas tapitas que se recaudan, cubren algunas cosas de la casa del Garrahan que está al lado del hospital. Los gastos que le ocasionan a las familias, ¿no? Así es. ¿A dónde se albergan las mamás que vienen de provincia y las mamás que vienen de por ejemplo, José de Paz, San Miguel, que se quedan allá? Entonces están juntando tapitas, es por tiempo indefinitivo, así que las tapitas cuanto más juntemos mejor. Y bueno, ella es Jennifer, es de Bucetich, y si tenés algunas tapitas podés acercar a la radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente a la casa de Jennifer, a la casa 42, en la manzana A del barrio Bucetich. Este sábado comienza los talleres de patios abiertos, talleres gratuitos en la Escuela Media número 3 en Colonia Ballestero, barrio Bucetich. Hay un montón de talleres en los que te puedes anotar, por ejemplo, fotografía, taller de música, de teatro, video digital, tejido, panadería, electricidad, fútbol, kempo, tai chi, árabe, breakdance, folclore de niños, folclore adulto, malambo. Y también va a haber cine todo el día sobre ecología y medio ambiente, campismo. También hay actividad de los scouts los sábados de las 2 de la tarde a las 5:30. Esto comienza a las 10 de la mañana, o sea, todo lo que es patios abiertos. Y los scouts comienzan a las 2. para jóvenes y niños. También va a haber charlas mensuales de sexualidad y historia local. Si querés información, más información, te podés comunicar con Zulma Cabaña o Luis Ortega al 02320-4291-54, 02320-4291-54. Siguen buscando a Fabiola, que se apareció el día martes 10 de marzo, que vestía un jean azul, una remera azul, zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide 1,40. Si la viste, te puedes comunicar al 02320-441939. 02320-441939. Esta nena que se llama Fabiola es de acá, de barrio Roosevelt. Y la familia y toda la gente que la quiere la está buscando. Así que, por favor, si podés aportar información, lo podés hacer a través del 02320-441939. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Ayer estuvimos participando de la marcha convocada por el espacio 30 años, memoria, verdad y justicia. En un ratito vamos a estar repasando algunos testimonios que pudimos recoger. Por ejemplo, el señor Valmiro entrevistó, se sacó el gusto de poder entrevistar a una persona que, decíamos, admiramos muchísimo, que es la periodista Liliana Daunes, vieja conductora de, por ejemplo, uno de los programas La Rosa Brindada por Radio Ciudad, hasta que llegó Macri. Llegó Macri y de 2 horas pasó a 1 hora, el programa que sobre todo tocaba cuestiones de género en la radio pública a la Ciudad de Buenos Aires. De 1 hora le dijeron nos vemos en Jamaica y la volaron de esa radio. Está trabajando ahora en Radio Cooperativa, sigue haciendo la columna de género en el programa Marca de Radio de Aliberti, que sale por la red. Tiene varios trabajos, igual no le falta trabajo por suerte a Liliana Daunes, y es desde hace unos cuantos años ya la voz oficial que lee el documento de cerca de 500 organizaciones del espacio 30 años memoria, verdad y justicia. Tenemos un fragmento del documento, lo vamos a compartir en un rato, leído por Liliana Daunes. Tenemos la nota que le hizo también Valmiro a Lili Daunes cuando bajó del escenario. Hacemos una pausa ahora, 7 minutos pasan de las 10 y venimos con más noticias. Música. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Compañía información. Porque tenemos 60 despidos de una empresa multinacional. Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Dónde está Julio López? 2 años con su ausencia. 2 veces desaparecido. ¿Y Julio López? 2 años de impunidad y encubrimiento. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? No a la baja de edad de imputabilidad. Nos duele que muchas veces no tengamos para comer, que vivamos en ranchos, que se nos moje toda la casa cuando llueve. Ver que nosotros no somos la prioridad en esta sociedad, que nuestros papás no tengan trabajo digno. Los dueños del poder piden bajar la edad para penalizar a los pibes. Entendemos que hay que acelerar algunos debates. Un tema central, desde mi punto de vista, la imputabilidad de menores a partir de los 12, 13 o 14 años. Como si los responsables de la pobreza y la inseguridad que vive nuestro país fueran nuestros propios pibes. Porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Hoy rendimos solemne homenaje a los más pequeños, al futuro de la patria. ¡Que suban al escenario! ¡Que suban! Pero, ¿dónde están? Señorita, dígame. Le ordené que contratara niños para el evento. ¡Ay, mi hijo no puede venir, señor diputado! Tiene que estar vendiendo caramelos. El mío desapareció. Dicen que anda por los mercados. En América Latina, 40 millones de niños y niñas viven en la calle. Mendigan, limpian parabrisas, cantan en los buses o, peor aún, huelen pegamento y los prostituyen. ¿Y ustedes, los grandes, se olvidaron de nuestros derechos? ¿Los derechos? Sé que te amaré. Bueno, mi amor, hagamos la lista del mercado. A ver, apunta. Ajá. Sal. Uh-huh. Panela. Sí. Frijoles. arroz, aceite, ¿sí? Lentejas. ¿Champú? Crema dental. Sí, espera. Jabón. Máquinas de afeitar. Claro. Y que no se te olviden, los condones. Recuerda que somos una pareja feliz. Sí, mi amor, porque me encanta consentirte y cuidarte. Ay, tan lindo. El preservativo es la piel de su piel, natural y seguro. No importa quién sea su pareja, sus momentos más íntimos y amables, disfrútelos plenamente con su mejor amigo, el condón. El VIH merece una comunicación positiva. Música. Compañía. Información. ¡Los pibes, Cromañón! Tincunaco. Tu voz no es nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Doce minutos pasan de las 10. Compartimos, te prometíamos un rato, parte del documento leído ayer por Liliana Daunes en la histórica Plaza de Mayo. Esto es parte de lo que decían ayer, ¿sí? Cuando comenzaba el acto alrededor de las 7 de la tarde en la histórica Plaza de Mayo, después de haber marchado desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. Cerca de 500 organizaciones convocaban en el espacio Memoria, Verdad y Justicia. Esto es lo que se escuchaba en los momentos previos a la lectura del documento de Liliana Daunes. Una Argentina sin opresión. modelo político-económico ejecutó, instalando más de 500 campos de concentración a lo largo y ancho del país, un plan sistemático de aniquilamiento de miles de compañeros y compañeras, dirigentes y militantes obreros y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos desaparecidos, centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, incinerados, fueron producto del genocidio que desplegó el terrorismo de Estado. El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y del pueblo. Cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas barriales, profesionales. Se propuso terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la organización e impulsar la participación. 33 años llevamos repudiando la brutal represión, perfectamente planificada, racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio. ¡Genocidio! Así lo hemos llamado durante años. Así debemos seguir gritándolo en las calles. Y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales. Un fragmento nada más de un extenso documento de aproximadamente 35 minutos de lectura por la periodista Liliana Daunes, donde se, de alguna manera, se tomaban estos puntos, se denunciaba a esta puja o esta falsa dicotomía entre gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia. Hubo en las últimas semanas previas al 24 de marzo dichos y entredichos. Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso, cargó contra la justicia, como ya lo había hecho en otras oportunidades Néstor Kirchner. Desde la justicia, esta vez Carmen Argibay le respondió y le dijo: bueno, si quieren que avancemos con los juicios, que destinen el presupuesto que hace falta para nombrar fiscales, para que se pueda avanzar con estas causas. Liliana Daunes, en el acto del espacio 30 años, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el acto previo, dijeron y se pusieron por fuera de esta dicotomía, dijeron: queremos que se avance en los juicios al otro 95% de genocidas que están sueltos. Hablábamos nosotros el 24 de marzo, ayer por la mañana, en el noticiero especial que hicimos de cómo afectó a la región, este dato que acercaba Fabián Domínguez y Alfredo Sayus. Bianco, un doctor, un traumatólogo, ni siquiera un obstetra, fue el encargado de la maternidad clandestina de Campo de Mayo. Ese tipo hoy puede ejercer la medicina, no está inhabilitado. Y tampoco está preso como debería estarlo. Y así como está Bianco, hay cerca del 95% de los tipos que participaron de esta dictadura cívico-militar que están libres. Eso es lo que pedían madres y eso es lo que pedía el espacio 30 años. Queremos que vayan presos, que las causas se hagan causas completas y no que se juzgue por uno o dos hechos aislados, sino que se enmarquen dentro de esto, genocidio, y de ahí se parta y se unifiquen las causas, ¿no? Porque si no, lo juzgan a Echecolás por una causa acá, por otra causa allá, lo juzgan a Bussi por una causa acá. No, en realidad participaron de un plan sistemático, planificado, lo escuchábamos en el informe que elaboramos llamado Zona 4, dividieron el país en zonas, se repartieron entre la marina, el ejército y la aeronáutica, las zonas, se repartieron botines, se repartieron la forma de incluso torturar, ¿sí? Cada uno tenía su sesgo particular. No es el desborde de 4 o 5 locos, sino que estuvo planificado. Hoy se siguen viviendo las consecuencias de ese genocidio. Hubo que desaparecer a más de 30.000 personas para poder implantar el sistema económico que hoy sigue hambreando a cerca del 50% de la población. No hubiese sido posible con estos cuerpos enteros del legado que decía Liliana Daunes que tuvieron que desaparecer de la Ford, de la General Motors, de diferentes empresas. Saludo a Diego Mainetti, que se suma a compartir las noticias con nosotros y que estuvo presente ayer en el acto en este 24 de marzo. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días, Daniel. Buenos días a todos nuestros oyentes. La verdad que un acto muy emotivo. Uh-huh. Mucha gente, como decían ayer en las oradoras y los oradores del encuentro, la plaza se desbordó, la plaza quedó chica para la multitud que convocaron ambas partes. Uh-huh. ¿No? Ambas marchas. Ambas marchas pudieron colmar la plaza, cada cual con su estrategia, con su táctica o su técnica, uh-huh. pero ambas marchas llenaron la plaza y creo que en realidad eso es lo más importante de todo, sí. que todos nos hayamos podido movilizar para recordar, para no olvidar y para exigir justicia, ¿no? También. Uh-huh. Me sorprendía la cantidad de representaciones artísticas en la calle a lo largo desde Congreso hasta Plaza de Mayo, la cantidad de gente, de artistas mostrando y saliendo a la calle y un poco exponiendo también su pedido de justicia y su adhesión a la memoria, ¿no? Uh-huh. La verdad que fue un acto importantísimo, como cada 24 de marzo. En un rato vamos a repasar algunos otros testimonios. Alejandro Leguizamón, quien hace un rato estuvo en la Escuela Meditres y ahora acaba de llegar, está en el estudio compartiendo las noticias con nosotros. Tuvo la posibilidad también de dialogar con Carlos Chile, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas organizaciones presentes, el MTL, Movimiento Territorial de Liberación. Estuvo en la plaza, Ale dialogó con uno de los referentes. Vos pudiste hablar con Liliana Daunes, que leyó con Liliana Daunes, la que leyó el documento. Uh-huh. Y cuando la vi bajar a Liliana Daunes estaba como emocionada y ella a la vez nos dice en la nota que realmente es una emoción muy grande poder leer el documento, poder ser la voz de tantas organizaciones, ¿no? De tanta gente. Por lo menos yo que tengo recuerdo, y eso que yo tengo una memoria así media frágil, ¿no? Necesito anotarme las cosas para poder. Por lo menos 3 o 4 años consecutivos hace que Liliana Daunes es la persona que las mismas organizaciones le pedimos que lea el documento. Que lea el documento. Una de las voces tal vez más representativas de la lucha desde la radio, ¿no? Es una de las voces que está identificada con la lucha de las minorías, sobre todo. Hacemos una pausa, pasan 25 minutos ahora de las 10 de la mañana. Tenemos todavía, te decía, testimonio de Carlos Chile, que estuvimos entrevistando en Plaza de Mayo. El testimonio de Liliana Daunes, su parecer, de que, digamos, Lili, queremos que vos seas la que lea el documento. Y un montón de información regional todavía para compartir en la mañana, no te vayas. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. A ver esas notas, muchacho, enséñame. Aquí están, papá. Ajá, 14 en matemáticas, 18 en lenguaje, muy bien. Y 20 en conducta. Excelente, hijo. Me siento muy orgulloso de ti. ¿Y las tuyas, papá? ¿Cómo que las mías? Tus notas, papá. Las de tu conducta. Las de tu conducta. Porque allá en la misión Montevideo nosotros no tenemos nada, ni chapa. En nuestro idioma no existe el concepto de propiedad. Entonces agarró, le mandó como 6 topadores y la desmontó. A nosotros nos despojaron de la historia también. En la Argentina, los derechos de los pueblos originarios son atropellados día a día. Uno de ellos es el derecho a la tierra. Nosotros planteamos que buscamos libertad. Que nosotros ganemos por un asunto de la tierra. Digamos una serie de derechos. Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Es la tierra que estamos reclamando, la que estamos luchando. Nosotros buscamos simplemente libertad. Siendo que nosotros hemos nacido ahí. Por una sociedad más justa para todos. Conozcamos los derechos indígenas. Conozcamos los derechos indígenas. Para que estos derechos se cumplan. Informate en gajat@cepas con C y con doble P punto org. www.cepas con C y con doble P punto org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya Heyayana, Oñemose, Ñanete y Cuer. Huemam Cañequelpe, Engañemapumeo, Tainkuche. Huemam Cañequelpe, Engañemapumeo, Tainkuche. Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra. De lunes a jueves, 18 a 19 horas. Tus sentimientos comienzan a brotar a través de la música romántica. Latidos del corazón. Por la 107.3 FM Tincunaco. Sola recordando mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar. Me gusta cómo cantan. Entonces no los maten. Digamos no a las papelitas. Todos los miércoles. De 19 a 21 horas. La Laguna Negra. Con la mejor música, charlas y compañía. La Laguna Negra. En la 107.3 FM de Cunaco. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Comunícate al 1566 90 5002. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Repasamos un correo electrónico cuando pasan 29 minutos de las 10 que nos llegó esta mañana, hace un rato nada más, de un vecino de aquí del barrio San Atilio. Dice: hola, mi nombre es Sergio, soy de barrio San Atilio. Les escribo para pedirles un enorme favor. El sábado al mediodía iba a la facultad para anotarme en la carrera de enfermería. Conseguí un lugar que era dos veces por semana y me permitía trabajar. Pero cuando subí al colectivo estaban robando y me sacaron el celular, la mochila, el analítico, certificado psicofísico y demás papeles. Perdí todo y esta semana es la última para anotarme. No quiero perder este año, ruego que me ayuden y si alguien sabe que me avise, mi número es 15 30 38 2428. Por favor avísenme si alguien sabe algo. Los ladrones dijeron que lo iban a tirar por ahí, pero todavía no lo encuentro. Muchísimas gracias. Así que si alguien sabe, encuentra alguna documentación con el nombre de pila Sergio, sepa que lo están buscando, se pueden comunicar directamente con él al 15 30 38 24 28 o lo acercan a la radio y nosotros nos comunicamos con Sergio. Es de suma importancia encontrar estos papeles porque retramitar el analítico lleva una cantidad de años, una cantidad de meses y de tiempo, tiene que ir a La Plata, etcétera. Si alguien encuentra esta documentación que para la mayoría de las personas no le sirve absolutamente para nada, pero para Sergio es fundamental y sobre todo esta semana se tiene que inscribir en la carrera de enfermería. Agradecemos desde la radio. Reiteramos que hoy por la tarde va a estar la hermana del expresidente, ¿sí? La ministra de Desarrollo va a estar en José C. Paz, va a estar entregando pensiones en el Centro de Estudios Municipal, ahí sobre la calle Alem y Pueyrredón. Van a entregar estas pensiones asistenciales y el acto va a contar con la ministra, ¿sí? Alicia Kirchner. Va a estar junto a funcionarios del municipio de José C. Paz. Esto va a ser alrededor de las 3 de la tarde. Nini, Cristina, Gustavo. Volvemos a lo que pasó ayer en Plaza de Mayo. Te decía, Ale dialogó con Carlos Chile, referente del MTL, y esto es lo que le decía ahí, momentos previos a la lectura del documento que escuchamos recién en la voz de Liliana Daunes. Chile, referente nacional del MTL. Carlos, ¿nos puedes contar un poco de qué se va a tratar esta jornada? Es una jornada emocionante. Yo creo que los 24 de marzo son una fecha que prueban el fracaso de quienes pensaban que se podía ahogar en sangre, dolor, cárcel y tortura los sueños de un pueblo. Es maravilloso ver tanta juventud. Hay que, lamentablemente, no hemos podido constituir una sola marcha, lamentablemente. Pero ha sido desde las 2 de la tarde hasta esta hora, miles de personas y fundamentalmente a jóvenes, rindiéndole homenaje a los compañeros y a su sueño, fundamentalmente a su sueño. Y yo creo que tiene eso que de impacto, de conmoción, nos conmociona y nos compromete. Los sueños siguen vivos y seguramente todos los 24 seguirán siendo una especie de catalizador de esa idea, de la idea de los sueños de liberación de nuestro pueblo, hasta que nuestro pueblo no se libere. Escuchábamos a Carlos Chile, parte, un fragmento nada más de la entrevista que le realizó Ale. Obviamente la entrevista completa dura aproximadamente 7 minutos, pero creo que en el principio deja bien claro, ¿no?, su postura como referente de uno de los movimientos populares que estuvo presente en la histórica Plaza de Mayo. Lamentablemente, como contábamos con Diego hace un rato, hubo dos marchas, no pudo haber una. Hace 2 años que hay dos marchas, dos movilizaciones, una del Espacio 30 Años y otra convocada por los denominados organismos de derechos humanos, dentro de los que está el SERPAJ, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, las Abuelas. Pero sí, estas dos grandes movilizaciones fueron exactamente igual de multitudinarias y de participación, centenares de organizaciones y sobre todo gente independiente, vecinos que se sumaban con su mate, gente que, como decía Diego, se acercaba con alguna expresión artística. Estaba en la agrupación Filete Cósmico con una representación teatral que iba recorriendo la marcha, gente con batucadas, batucadas, murgas, y un montón de gente que sumaba su arte a este reclamo de memoria y también de justicia. Se sumaba a este reclamo que decía, y lo mencionaba recién Carlos Chile, uno de los datos quizás más sobresalientes, cuando en momentos en que se habla de la juventud como sinónimo de delincuencia o sinónimo de peligroso, estaba prácticamente colmada en un 50% por jóvenes que no vivieron quizá en carne propia esto, pero sienten que es importante movilizarse el 24 de marzo. Escuchabas hace un rato el documento leído por Liliana Daunes del Espacio 30 Años. Después que se bajaba del escenario, dialogaba con nuestro compañero Diego, ¿sí?, Diego Mainetti, y esto le decía a Lili Daunes. ¿Representa para vos haber sido la voz de este acto? Bueno, siempre es una responsabilidad, porque estar en el escenario es tener de algún modo también la voz no solo de un documento consensuado, sino de lo que suponemos nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos desearían que sigamos haciendo y diciendo. Me parece que es sumamente importante, para mí lo es, participar de estas marchas, como lo he hecho desde hace muchos años, teniendo la posibilidad de un pensamiento crítico, de una mirada con distancia de los poderes y con cercanía de los movimientos sociales. ¿Qué sentiste, no, como una valoración más personal en el momento de salir, no, a hablar? No, bueno, todas las veces que uno está ahí, lo que siente es una gran responsabilidad y una emoción muy fuerte. Y empieza, aunque hoy no en particular, pero otras veces que ha hecho frío, empieza de todas maneras a alargar todos los humores personales, porque una forma de comunicarme en estos casos tiene que ver con lo que dicen algunas amigas, algunos amigos, la voz de trinchera, que hay que sacarla desde el corazón, desde el estómago, desde la punta del pie. De donde sea. Liliana, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estuviste con Liliana Daunes, un placer sinceramente estar junto a esta comunicadora. Ella se define así, como ni siquiera como periodista, como comunicadora, que tanto representa. Locutora, periodista, como se define ella, locutora, cantante, música, es una mujer polifuncional, Liliana Daunes, una locutora, una comunicadora que de alguna manera, como decíamos anteriormente, representa las voces de las minorías también, ¿no? Ahí escuchábamos parte de sus sentires, ¿no?, de haber leído este documento. Compartíamos un fragmento, quizá la parte más importante, el documento donde se decía y se definía claramente esto. Nosotros denunciamos genocidio y por eso queremos que los responsables de este genocidio vayan a cárcel común. Y que sean juzgados por el total de las muertes y no, como decía también en el documento, están siendo juzgados por las muertes mínimas, por hechos mínimos, uno o dos casos. Y en realidad tendrían que unificar las causas y juzgar a todos estos asesinos, a todos juntos, realmente por los 30.000 desaparecidos, no por las 30.000 muertes. Parte de lo que pasó ayer en la histórica Plaza de Mayo, en la histórica marcha, en ambas, ¿sí? En ambas marchas, la que encabezaron los organismos, las Madres Niña Fundadora, Abuelas, Servicio de Paz y Justicia, Hermanos de Detenidos Desaparecidos, etcétera, y la segunda del Espacio 30 Años, también con algunos organismos de derechos humanos y sobre todo los movimientos sociales, que fueron quizá los que mayor cantidad de gente acercaron y participaron en este 24 de marzo que se vivió en la jornada de ayer. Cerramos la información nacional con el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos acerca también la información nacional. Seguramente habrá también en el informativo de Farco algunas repercusiones de cómo se vivió en el país este 24 de marzo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Todos los días hay desmonte, todos los días hay... Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Los estamos saludando vía satélite desde la ciudad de Rosario. Estamos aquí en el centro de producción de Farco, como cada mañana listos para compartir esta primera edición de Informativo Farco, en este miércoles 25 de marzo de 2009. Cristian Torres está en controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Con actos y movilizaciones en todo el país se recordaron los 33 años del último golpe de Estado. El principal reclamo fue que se apuren las causas judiciales para que haya condena a los represores de la última dictadura. También se exigió la aparición con vida de Jorge Julio López, desaparecido hace ya 2 años y medio. Varias madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, fueron las encargadas de leer el petitorio en el primero de los 2 actos realizados ayer en la Plaza de Mayo. Allí se rescató la militancia política de los desaparecidos. Los compañeros y compañeras que fueron asesinados, torturados, condenados al exilio dentro y fuera de nuestras fronteras, encarcelados durante años y detenidos desaparecidos, eran militantes políticos que luchaban contra toda la forma de injusticia con las que a diario nos golpea el capitalismo. Si ellos vivieran, el país sería otro. Y también las madres reclamaron medidas económicas y sociales y también una nueva ley de radiodifusión. Ley de radiodifusión democrática y popular. No pagar una deuda externa ilegítima y fraudulenta. Una justa y equitativa distribución de nuestra riqueza y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Trabajo, vivienda, salud y educación para todos. Pero también hubo marchas y actos en otros puntos del país. En Córdoba, el ex centro de exterminio La Perla, el mayor que funcionó en esa provincia, fue inaugurado ayer como espacio para la memoria. Allí, Emi Dambra, integrante de familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas, recordó que entre los cómplices de la dictadura estuvo la sociedad rural. Esto decía en declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio Sur. Hoy, 24 de marzo de 2009, a 33 años de aquella fecha, no podemos ignorar que entre los ideólogos civiles de aquel siniestro plan de exterminio estuvieron representantes de la sociedad rural. Hoy, junto a los que... Mientras tanto, en Mendoza, la madre de Plaza de Mayo, María de Domínguez, llamó a cuidar el Estado de Derecho de la amenaza de sectores golpistas. Esto decía en declaraciones recogidas por nuestros compañeros de Radio La Mosquitera. Este Estado de Derecho que tenemos ha costado mucha sangre de argentinos. Entre todos todos tenemos que cuidarlo. Estamos viendo en este tiempo a muchos grupos golpistas que por conservar sus privilegios y sus ganancias no tienen solidaridad y no les importa lo que le pase al resto del pueblo, mientras a ellos no les toquen el bolsillo. Y en La Rioja, el dirigente sindical Rogelio De Leonardi reclamó el esclarecimiento del crimen de Monseñor Enrique Angelelli y el de otras víctimas de la dictadura en esa provincia. Esto les decía a nuestros compañeros de la FM Ciudadanos. La justicia sigue sin ahondar, sin profundizar situaciones puntuales que podrían haber estado esclarecidas mucho antes. Caso particular de los riojanos, el reclamo por el asesinato de Monseñor Angelelli, los curas de Chamical. También destacar que hay una clara lentitud y casi diría complicidad por parte de la justicia en cuanto a la investigación de los crímenes de la dictadura. Y ahora nos vamos a Neuquén porque allí también fue masiva la movilización a 33 años del golpe. Recibimos a Marcelo Pascucio desde Radio Universidad Calf. A 33 años del golpe marcharon por el centro de la capital neuquina más de 10.000 personas bajo el lema «La resistencia crece». Exijamos el irrenunciable derecho a la salud, la educación, la justicia y el trabajo en libertad. Solo algún pequeño incidente se vio cuando un grupo de jóvenes emprendió contra las puertas de la sede del ejército ubicada sobre la avenida principal de la ciudad. Oscar Rani, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén, hizo hincapié en que la memoria no se ejerce por decreto, refiriéndose al carácter de feriado que tuvo la jornada. Porque es evidente que el 24 de marzo es un día muy especial, pero no aceptamos el feriado, no aceptamos el decreto. La memoria no se ejerce por decreto, la memoria se practica y se justifica con hechos. Las madres de Plaza de Mayo de Río Negro y Neuquén exigieron a los gobernantes de ambas provincias que atiendan el reclamo de los maestros y maestras. Escuchamos a Inés Rani. ¿Qué pasa con los gobernantes? ¿Son sordos? ¿Qué carajo tienen que no ven? Si no peleamos por la educación, si no peleamos por la salud, si no peleamos por la vida, ¿por qué vamos a pelear? Lolín Rigoni, también madre de Plaza de Mayo, explicó por qué la consigna de este año es La resistencia crece. No es una utopía, es una realidad. La resistencia crece. La justa rebeldía de los jóvenes se ve en todos lados. Les informó desde Neuquén Capital, Radio Universidad Calf, Marcelo Pascucio. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Y cerramos esta edición con las últimas informaciones. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua en cárcel común para el represor Miguel Etchecolás. La sentencia, dictada en 2006, fue histórica porque los jueces consideraron los delitos cometidos por un represor como parte de un genocidio, es decir, de un plan sistemático para exterminar a un sector de la sociedad. En Río Negro, luego de más de un mes de huelga docente, el gobierno del radical K, Miguel Sáiz, ofreció un aumento de 200 pesos no remunerativos para todos los empleados públicos de la provincia. Desde el corte de la Ruta 22 en la localidad de Chichinales, los maestros ya anticiparon que no aceptarán esta propuesta. Y en la provincia de Buenos Aires inician hoy una huelga de 48 horas los maestros, los trabajadores de la salud y también los empleados judiciales. Aprobás con 3. Si tu hijo ingresa a la primaria, este año tenés que darle 3 vacunas gratuitas y de calendario oficial: triple bacteriana, triple viral y Sabin. Con ellas, él va a estar al día y protegido y vos te vas a sentir tranquila. Estas vacunas se pueden aplicar juntas o por separado. Vacunar a tu hijo es una necesidad de primer grado. Consulta en hospitales y centros de salud. Informes 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco en este miércoles 25 de marzo de 2009. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana. Escuchábamos el informativo de Farco con las repercusiones de cómo se vivió en otras provincias también este 24 de marzo. Repasamos algunas noticias ya en la parte final de este noticiero que tiene que ver con algunas cosas que van a estar pasando durante esta jornada. Por ejemplo, te contábamos hace un rato, hasta el viernes 26, hoy inclusive, te puedes inscribir a los cursos que va a dictar la Universidad Nacional de General Sarmiento en su sede en el Centro Cultural, en Roca, al 850, en San Miguel. Ojalá que le cambien pronto el nombre a la avenida esa. Hay la propuesta de que le pongan Cacique Pincén. Ojalá que cambie pronto de Roca. Y hay una noticia que me enteraba anoche, que le quieren cambiar los rostros a los billetes. Sí, preguntaban. Sáquenlo a Roca, el billete de 100 pesos. Preguntaban a quién quería. Hablando de genocidio, la gente a quién quería que esté, sí, en la cara. ¿A quién le gustaría a usted? Me parece interesante, por lo menos, esta propuesta de que sean intelectuales y artistas los que ocupen ahora la cara de los billetes. Uh-huh. Y que saquen a estos falsos próceres. Roca, asesino de los pueblos originarios. Alejandro Leguizamón dice que puede ser el Che, ¿no? En Cuba, los billetes de tres cubanos o el de 5. Las monedas de un peso cubano. Y las monedas de un peso cubano tienen la cara del Che, que fue presidente del Banco Central de Cuba. Sí, o por lo menos el Che seguramente va a haber mucha gente que se oponga a que esté en el billete. Eso es seguro. Pero buscar algún consenso en cuanto a artistas que representen de alguna manera este ser nacional que se predica, ¿no? Artistas, músicos, pensadores, en lo que uno diga, está bien. Ahora, en Roca, un tipo que es el responsable del genocidio de los pueblos originarios, de las matanzas más crueles, que fue uno de los que originó a la clase terrateniente en la Argentina, porque le robaba el territorio a los pueblos originarios y se lo entregaba a los 4 o 5 mercaderes que ponían dinero para sus campañas. No con campañas políticas como pasa hoy, sino campañas a esto de emprender. Fue el que dio la iniciativa de que hoy por hoy a la gente del norte le estén sacando las tierras también. Sí, o la matanza de los pueblos originarios Quilmes, que vinieron, que la zona de Quilmes hoy en la provincia de Buenos Aires se llama así porque desde el norte argentino los trajeron a pie hasta esa zona y ahí los mataron, ¿no? Digo, ese tipo tiene el rostro en el billete de máxima denominación que hay en circulación en este momento, ¿no? Además de tener, como denuncia Osvaldo Bayer, periodista e historiador, además de tener el monumento más grande en la ciudad de Buenos Aires y en la zona céntrica. Ahí nomás, a unas 2 cuadras de Plaza de Mayo. Entonces, por un lado, algunas organizaciones vinculadas a los pueblos originarios piden que se retire ese monumento y que se construya allí un monumento a los pueblos originarios. Y además, en San Miguel piden que se le cambie el nombre de Roca por Cacique Pincén. Y además ahora está esto de cambiar el rostro de la billete. Habría que aprovechar y sacarlo a ese cara dura, a ese cara de Roca, y poner a alguien que realmente represente y que no esté manchado de sangre. Todo esto porque el curso de informática, ¿viste? Me enojé con la calle Roca. Es en Avenida Muñoz, vamos a decir. No vamos a decir Roca. Ahí está el Centro Cultural. Y están inscribiendo hoy, mañana y pasado para los cursos de informática, operador de PC1, operador de PC2 y diseño gráfico e impreso. Los cursos se van a dictar no solo en la sede de San Miguel, sino también en la sede que tiene la universidad, perdón, en Moreno, en el partido de Moreno, que queda sobre la calle Mitre, 1819, y en San Fernando tiene otra subsede, sobre la calle Avellaneda, 2270. Para inscribirse te puedes acercar de lunes a viernes en el horario de 13 a 20 horas. Hoy va a estar, te decíamos hace un rato, entregando pensiones el Poder Ejecutivo de José Cepaz en el Centro de Estudios en Alem, con la visita y la presencia de la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner. Está previsto que esté a las 3 de la tarde ahí en Alem y Pueyrredón, en el Centro de Formación Profesional, entregando pensiones asistenciales el intendente o algún representante del intendente y la ministra. Seguir Christophe, Eduardo. Mañana jueves 26 se va a presentar un libro en San Miguel. Nos enviaron esta información desde la gente de la coalición cívica al correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. A las 6 de la tarde, Eduardo Rosa y Ediciones Fabro presentan el libro El Cóndor Ciego, la extraña muerte de la valla, a cargo de Francisco Pestaña, Enrique Manson, Agustina Santa Cruz y Eduardo Rosa en el Teatro Marechal. Esto va a ser en Paunero y Perón en San Miguel. Castillo. Repasamos algunos de los avisos comunitarios más importantes para que, bueno, tengamos en cuenta. Sobre todo hay dos vecinas que estamos buscando hace ya una semana por lo menos, que nos enviaron esta información. Silvi, te cuenta algunas informaciones del ámbito regional. De 9 a 11, la información está acá. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Tomás. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, estamos un poco preocupados por el anuncio del gobernador Daniel Scioli de enviar un proyecto para bajar la imputabilidad de los menores. En encuentro con las noticias. Por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Tu voz, nuestra voz. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Así es, como decía Dani, tenemos dos vecinas de acá de la zona perdidas. Una de ellas es Fabiola. Desapareció el día martes 10 de marzo por la mañana y vestía un jean azul, remera azul, zapatillas blancas. Tiene 14 años y mide 1.40. Si la viste, te podés comunicar al 02320-44-1939, 02320-44-1939. Otra de las niñas también perdidas se llama Candela Denis Benítez, tiene 2 años. El día que se perdió tenía un vestidito azul y unas ojotas blancas. La familia está buscando. Si tenés alguna información sobre la niña, te podés comunicar a la jefatura distrital de acá de José de Paz. Que queda ahí sobre la ruta 24, ex 197 y Croacia. Sí, esa es la jefatura distrital. Muchos dicen piensan que es una comisaría, no, esa es la jefatura. Desde ahí, ahí te puedes acercar y ahí manejan información sobre todo estos tipos de casos de extravío de personas o de búsqueda de personas. Este sábado comienza a las 10 de la mañana talleres abiertos, abiertos a la comunidad en la escuela media número 3, famoso taller Patios Abiertos. Los sábados se dan talleres, por ejemplo, algunos de ellos son fotografía, taller de música, teatro, video digital, taller de tejido, de panadería, de electricidad, fútbol, kempo, tai chi, árabe, breakdance, folclore de niños, folclore de adultos, malambo. También hay cine debate todo el día. También hay actividades de los Boy Scouts, hay charlas mensuales de sexualidad y de historia local. Bueno, si querés más información, podés llamar al 02320-4291-54, 02320-4291-54, 02320-4291-54. Preguntás por Zulma Cabaña o Luis Ortega, que ellos te van a dar más información. Seguimos juntando tapitas para Jennifer. Jennifer es una chica de barrio Las Casitas que está en el Garrahan y con esas tapitas que juntan las venden y solventan los gastos que tiene la casa donde se albergan las madres que vienen de provincia y las madres que vienen también de esta zona, que van hacia el Garrahan a hacerse tratamientos y cosas para los chicos. Así que si tienes tapita de plástico, la podés juntar y alcanzarla acá a Radio Tincunaco, a San Salvador y Carabobo, o directamente la llevas a la casa de Jennifer en Barrio Las Casitas, en la casa 42, en la manzana A. Así que si tenés tapitas, juntalas. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos llegando al final de esta edición de Encuentro con las Noticias. Avisamos que el contacto sur lo vamos a compartir a las del servicio informativo de las 12 del mediodía. ¿Sí? Queremos empezar a acostumbrarnos a entregar horario, entonces si podemos compartirlo, lo compartimos en Encuentro con las Noticias. Si no, queda en el servicio informativo de las 12 el contacto sur, que viene desde Aler, ¿sí? Este informativo con información latinoamericana lo vamos a compartir en un rato nada más. Vamos llegando al final, te decía, a repasar algunas cosas que van a estar pasando en la jornada de hoy. Te contamos hace un rato que se van a entregar pensiones asistenciales en el partido de Malvinas Argentinas para madre de 7 hijos. También se van a entregar, es la cuarta etapa de la entrega de estas pensiones. En José Paz se van a entregar y va a estar presente la ministra de Desarrollo Social, la hermana del expresidente Alicia Kirchner. ¿Qué más tenemos para contarte? Bueno, mañana tenemos un programa imperdible, tenemos un montón de información que vamos a seguir compartiendo, cosas que nos quedan de la jornada de vida ayer, el 24 de marzo. Tenemos un montón de información del ámbito regional. Esta tarde hay una reunión en la casa de la familia de Del Viso, que va a ser el puntapié inicial de los trabajos ya directamente en los barrios. Tenemos, y te venimos contando, el honor de que nos hayan elegido para compartir esta experiencia de trabajo en el partido de Pilar. ¿Sí? En estos días, en la jornada de ayer, apareció en los medios masivos de comunicación y en algunos medios zonales un hecho, la verdad, terrible. ¿Sí? Vinculado al asesinato de una mujer, que apareció el cuerpo mutilado al costado de la Panamericana. Esta es quizá la cara más cruel y más grave de la violencia doméstica, pero no es la única. Naturalizar la violencia hacia las mujeres, naturalizar el pago diferencial, ¿sí? Pagarle menos a la mujer simplemente porque es mujer, por el mismo trabajo, naturalizar algunas prácticas machistas en diferentes espacios laborales, en espacios de estudio, en diferentes lugares, es de alguna manera un primer paso y un caldo de cultivo para que esto siga siendo así. La violencia hacia las mujeres no es una vergüenza, es un delito. ¿Sí? Hace poco se aprobó la ley que va a permitir trabajar más profundamente y que va a darle un marco legal a mucha gente que ya viene trabajando, como la Casa de la Familia en Del Viso, la Casa de la Mujer en Soliverde, mujeres al oeste en la zona de Morón, mujeres barriendo aquí en Cuartel Quinto en Moreno, Mar, mujeres abriendo rumbo en la red El Encuentro, y así hay cantidad, por suerte, impresionante, de organizaciones de mujeres que vienen luchando por sus derechos. Decía, esta es la cara más cruel, y los medios masivos, sobre todo que se alimentan de sangre, están en este momento, pero no denuncian o inclusive incorporan dentro de su propia programación como algo habitual, ¿no? La mujer es la que tiene que ir a lavar los platos, la que no sabe, la que no sabe de deportes, la... Por eso es interesante, y rescatamos el otro día charlando también aquí al aire, en Contacto Sur, desde Aler se produce este informativo latinoamericano, y quien habla de deportes es una mujer. También como para ir marcando posición de qué lado estamos nosotros, qué es lo que queremos significar cuando comunicamos. Entonces, el hecho de que se avance, ¿sí? El no te metas, que quedó de la dictadura y que se vive mucho a la hora, sobre todo en los casos de violencia doméstica en los barrios, ¿no? O el abuso sexual infantil, que siempre queda tapado, que nadie se compromete, que nadie dice nada. Cada casa es un mundo, una frase como para lavarse las manos olímpicamente de lo que va pasando. Tienen su cara más terrible en esto, ¿no? En este caso que anoche dieron a conocer varios medios zonales y hoy están en varios medios regionales. A una mujer, para los que no saben la información, por ejemplo, hay una noticia publicada hoy en el periódico Pilar a Diario, dice la mano, allá la semana pasada sería del mismo cuerpo de una mujer descuartizada al costado de la Panamericana. La víctima le cortaron los brazos, las piernas y la cabeza, tenía 30 y 35 o 35 años, sería una persona que desapareció hace unos días. Anoche buscaban a su pareja para que la reconociera. ¿Sí? Esta es el costado más cruel y más grave. Pero esto se viene denunciando desde los movimientos de mujeres desde hace mucho tiempo. En Ciudad Juárez se da una terrible palabra que se llama feminicidio, el asesinato de mujeres. Pero no solo esto es lo grave. Lo grave es el maltrato todos los días, el maltrato psicológico que sufren muchas mujeres, el maltrato a través del golpe, pero también a través de la palabra. Esa es un poco la idea de ambiciosa de la Casa de la Familia, laburar en tres barrios para la promoción de los derechos de las mujeres y de los pibes, ¿sí? Para desnaturalizar muchas cosas que están naturalizadas, ¿sí? Que parece que fuera normal o común, y en las cuales no hay que meterse, ¿no? Ese es el desafío. Va a haber grupos de trabajos en tres barrios, en Barrio Toro, en Barrio Pinazo y en Barrio San Jorge. Estamos invitados hoy a la una a una reunión en la Casa de la Familia, estaremos participando allí, para acercar una herramienta que nosotros venimos trabajando con otras organizaciones y que nos invitan a poner al servicio en este proyecto, que es la comunicación comunitaria. Poder trabajar estas cuestiones a través de difundirlas en formato de spot, de programas, de diferentes materiales para poder trabajar también en los centros de salud. Así que hoy estaremos allí, mañana te vamos a contar algunas cosas de esta reunión, cuándo comienzan las actividades, los talleres, y iremos compartiendo las cosas que los pibes y las mujeres produzcan en cada uno de estos talleres. Hoy a la mañana hablábamos, ¿no?, cuando producíamos un noticiero con Silvina Vivas, decía, ¿qué hacemos con esta noticia? Bueno, esto hacemos. Contamos qué pasa, pero decimos que no nos quedamos en eso, como los medios masivos. Decimos que detrás de todo esto hay toda una maquinaria de la cual no se denuncia, que cuando una mujer llama a una comisaría no le toman la denuncia, la mandan a hacer la denuncia al registro civil, al registro civil la manda a la comisaría de la mujer, la comisaría de la mujer que la manda. Esto también, ¿sí?, va generando que después termine este tipo de casos, en los cuales los medios ocupan un día o dos, mientras pueda llenar alguna tapa de algún diario, o pueda vender mayor tirada de una revista, o pueda tener la atención de la gente algunos minutos más, pero que después no se hablan de los problemas de fondo. Nosotros todos los días nos ocupamos de difundir a la gente que trabaja para tratar de avanzar en solucionar los problemas de fondo. Decíamos, recién nombramos solo algunas de las agrupaciones de mujeres. Nosotras estuvieron también el año pasado compartiendo las cuestiones de género. Este año se incorporó Viejas Brujas, donde también tocan esos temas, y le invitamos, generamos espacio y vamos compartiendo. El tema es ocuparse y no simplemente hacer un espectáculo de este tipo de hechos que realmente suceden y que hay que denunciarlo de punto a punto como son. Nos vamos, 3 minutos pasan de las 11, mañana tenemos un programa imperdible, nos vamos retirando. Ya falta poquito para que vuelva con el rock en la sangre, por eso estamos tratando de normalizar el horario. A las 12 viene el Contacto Sur con la información latinoamericana en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Nos reencontramos entonces mañana a partir de las 9 para compartir una nueva edición de Encuentro con las Noticias.